entertain the people, and I'm also, as Sir Collins, is calling for peace in the carnival and love. And also all the youth, the young generation of today, I am begging them, and I'm preaching to them, and I'm selling my record, I'm selling clothes, I'm selling cloth, help the young generation of England today. Black, white, pink, blue, you name it. And all you millions out there, come down and have a nice time. The carnival is nice. We're squeezing everybody, but we're having a great time here. Within the world, and also to help the young generation of tomorrow. Yes, tell me. That means we don't want no war at this carnival this day. All we want is just peace, love, happiness, and joyful joy. Thank you. Thank you. ¿Qué tal? Ah, bueno, ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Llegando un poquito tarde y aparte, tenemos aquí la Lentium, que ahora sí se pasó de Lentium. Tenemos aquí como 20 minutos tratando de entrar al aire y no podíamos hasta ahorita. Pero bueno, ya estamos aquí con todos ustedes. El día de hoy vamos a escuchar un especial de esta banda que se llama Clash, esta banda inglesa que es muy chida. Y bueno, traemos dos discos de esta banda que se llama The Clash, y son del disco sandinista, dedicado a la lucha sandinista. Y bueno, pues vamos a estar aquí hablando un poco de lo que es la banda post-punk de The Clash. Y bueno, pues dos, tres cosas más. Llegamos también tarde porque, bueno, nos tocó andar ahí en la feria del libro. Por ahí les vamos a pasar datos. Acá en Azcapo se está haciendo una feria del libro que está bastante interesante. Mañana tocan los Nacos de Agrapa, así es de que ahí si le quieren caer, es a las 3 de la tarde. Ahí en la explanada de la delegación Azcapotzalco van a estar tocando los Nacos. Una super banda también mexicana. Bueno, chido. Es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, pues vamos a estar aquí escuchando a The Clash hasta las 9 de la noche. Hasta donde nos dé las rolas. Yo creo que sí nos den, porque hay bastantes rolas. Pero bueno, pues así está el asunto. Vámonos con la música que hoy tenemos el día de hoy, que hoy tenemos aquí para todos ustedes, de esta banda inglesa que se llama The Clash. Que bueno, pues es, ahora sí que ustedes a lo mejor esperan acá un punk muy loco, pero no, están en otro rollo. Lo que escuchamos hace ratito se llama Kingston at Bise, que es como recuerdo de la influencia que adquirieron los de Clash, que se metieron más al rollo reggae, ¿no? Pues vamos a darle, sin más, porque llegamos tardecillo. Vamos a poner Rebel Waltz, es de Clash. ¶¶ Ratchet

Bueno, pues ahí escuchamos a Rebel Waltz y también esta canción que es muy rica, que se llama Junco Pattern, y esta última rolita que está medio fresita, que se llama Hits Ville Uk, los hits de la villa de Inglaterra, será, ¿no? Del Reino Unido. Bueno, eso es lo que estamos escuchando de esta banda que se llama The Clash el día de hoy. Y que bueno, como pueden ustedes escuchar, pues no es así como que el rollo punqueta, sino más bien es un rollo más light. Después de haber pasado un proceso, ¿no? De pasar del punk al reggae y al pop, ¿no? De los años 80s. Bueno, queremos mandar saludos a la banda que ya anda conectada por ahí. Está Marilia Robarón. Saludos. También está Wally DC desde Querétaro. Chus Hernández. Saludos. Lluvia Mar también anda por ahí. Rosy desde Nueva York. Saludos a toda la banda Nexa. Francisco Zárate Rivera. También el Víctor A. Riot. También el Canito Rebeldi. También anda por ahí el Canito. Hoja Abierto Foto. Órale. Lubina Nusabi. Qué milagro, Lubinita. Saludos a Lubinita Nusabi. Porque nos has abandonado. Alejandro González también anda por ahí. Patricia Grajales también, que nos escucha desde Puebla. También por ahí está el buen Jorge Gómez. Y Tanya La desde Wax. Saludos a toda la banda de Wax de Oaxaca. Chido, gracias a toda la bandita que ya anda conectada ahí escuchando a The Clash el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, les estaba diciendo que pues en toda la semana y parte yo creo que de la próxima semana vamos a andar en chinga, ahora sí que trabajando, porque está la Feria del Libro acá en los terrenos del norte del Distrito Federal en Azcapotzalco, y pues chale, me tocó chambear. Entonces ahorita sí me escapé, aunque todavía tenían actividades, pero van a estar bien chidas las actividades. Chale, se me olvidó el programa, pero el día de mañana se presenta el grupo Los Nacos, que son ya una leyenda histórica, paleontológica de pues del rollo de la lucha social, ¿no? Ellos nacen en el 68, cuando el movimiento estudiantil es 68. Y bueno, pues todavía andan por ahí rolando los buenos nacos. Entonces van a estar presentándose el día de mañana ahí en la explanada de la delegación Azcapotzalco a partir de las 3 de la tarde. Así es de que si le pueden caer, pues sería muy chido porque híjole, de veras es algo que no se pueden perder, un espectáculo de los nacos en vivo. No es lo mismo escuchar a los nacos en ahora sí que en un disco que verlos en vivo. En vivo es un desmadre, pero muy chingón. Entonces, pues espero le puedan caer ahí, y verlos por ahí el día de mañana, a las 3 de la tarde, ahí en la explanada de la delegación. Y bueno, pues hay un chorro de cosas. El día de hoy estuvimos en varias presentaciones de libros que se están realizando a la par de la Feria del Libro, obviamente. Y bueno, pues quien está moderando, imagínense que es el Paco Ignacio Taibo. Entonces también es un cuate muy, muy buen rollo y muy desmadroso también. Me cae muy bien este carnal, aunque bueno, pues de repente trae acá sus ondas medias partidarias, pero bueno, pues es lo de menos. Lo que nos gusta es el cotorreo que luego trae y la gente que trae, porque sí va a estar bastante chido. Con decirles que va a tocar el Real de 14 el jueves a las 9 de la noche, así es de que apunten en su agenda Real de 14 en la explanada de la delegación Azcapotzalco. A partir de las, creo que de las 8 de la noche. Ahorita traigo el programita. Mientras vamos a escuchar música. Porque ya los perros se ponen perros. Vamos a más música. A escuchar a The Clash. El día de hoy, Coronel o Corner Soul se llama esta canción. Chop my way through the front line. Doesn't mean I should run with a dog pack. Is that the way to be the one to survive? You never need a gun since Tai Chi. Move on up to Dragon's Next Stage. Oh, fight for Stillwater. Hammer with a die on the nail. And is the music of Brookskin Rock? In every house on the road. Don't go alone now, son. The wind has blown away the colors. Tell the news for me, son. They're searching every place on the road. Don't go alone now, son. The wind has blown away the colors. And is the music of broken rock. Listen, just say you want selection. You have to have good selection. Anything you want is special. Main thing I want to know your potential. You are see you are my next. You are see you are the best. But when I put you by your feet, it's the best of it, then you can't play the beat. A class sound cooler. A class sound sweeter. And now what is gonna make your mind in a meter? Fuck to your name, or else you die in shame. And in a song that's never live up to your name, as long as they say you die in shame. So my name, my body's not your. So my name, my barracuda. Give me Jah Jah, give me Jah, I'm a creator. Like sauces, rock and roll. Now today I feel in control. But all in the world way, I say you're gone with the blockade. And I say we say that somebody must exist. Deeply erected, and some tell us that there's been no one gone. Always a suffer and you die in a shame. In a jealousy, it's only on the game. It's only in the game. I don't mean talking about the moon. It's just down on my list. Think about it, stop jumping. If life's us as a rock and roll, you're gone in the whirlwind. And I say, are you on the blockade? I don't mean to hear that. Every hour's gone by the time on the clock. Bueno, eso se llamó Up in Heaven. También escuchamos Living in Fame en la fama, Vive en la fama, y Corner Soul, o qué será Corner, no sé, solo, ¿no? Bueno, el coronel solo. ¿O solitario? Bueno, eso fue lo que escuchamos de esta banda que se llama The Clash el día de hoy, La Clase. Y bueno, les estaba comentando esto de la Feria del Libro, que está bastante interesante. Hay algunos grupos, o más bien títulos de libros que pues a lo mejor no llaman mucho la atención. El día de hoy estuvimos ahí en una presentación del libro que se llama Ovejas Negras, con Emiliano Ruiz Parra, el autor. Y bueno, decía, pues qué choro esto de las ovejas negras. No me imaginaba qué era. El chiste es de que es un libro que se le dedica a los de la teología de la liberación. Ahí a Tatik Samuel Ruiz, al obispo Vera, a todos los clérigos, se puede decir, de la teología de la liberación. Bastante interesante. Y bueno, pues gente que bueno, pues ha estado denunciando la violación de derechos humanos, como en el caso del obispo Samuel Ruiz, que bueno, lamentablemente ya falleció, pero bueno, pues él fue mediador en el conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el gobierno federal. De ese tamaño son estas personas, al igual que el obispo Vera, que bueno, pues también estaba ahí. Comentaba yo con un compañero, pues al obispo Vera lo mandan con la finalidad de pues como callarle la boca a Samuel Ruiz, y resulta que fue al revés. Samuel Ruiz cambió totalmente el concepto del que tenía el obispo Vera, y bueno, pues ahora él ha superado con creces, creo yo, a Samuel Ruiz García en la cuestión de la defensa de los derechos humanos. Hoy está, lo mandaron precisamente de Chiapas, lo mandan muy muy lejos, según esto, allá a Saltillo, Coahuila, o a Coahuila, ¿no?, como obispo. Y allá está defendiendo a las exoservidoras, a las mujeres que han sido asesinadas. Está haciendo un trabajo muy chido el obispo Vera por allá. Y bueno, mencionaba también al padre Solalinde, que también hace un trabajo muy muy chido con los migrantes, ¿no? Y tantos otros clérigos que realmente sí tienen, que son así contados con la mano, que son los que sí están realizando de verdad un trabajo muy interesante, muy chido, que híjole, que ver a los jerarcas de la iglesia paseándose en sus grandes camionetas y todo eso, que realmente, híjole, estos sí son vomitables, ¿no? Pero bueno, hay sus excepciones, dirían por ahí. Entonces estuvo muy chido esta presentación del libro Ovejas Negras, de Emiliano Ruiz Parra. Está muy muy muy interesante. Y bueno, pues de lo que les puedo contar es eso. También por ahí, bueno, también estuvimos en el concierto de un grupo que se llama Chico Zapote, que es un grupo de chavos, puros chavos, pero tocan ahora sí que de todo, ¿no? Pero muy chido. Muy bueno también el grupo, se aventaron varias de la Lila Downs, varias rolitas de las que interpreta ella, muy padre. Y el día de mañana, martes, les comentaba que va a estar por ahí el grupo Los Nacos, que bueno, pues es realmente, solamente en estas ferias y todos estos rollos los pueden ver, porque ya realmente pues ya están bastante rucos. ya son nacos viejos. Y entonces, bueno, pues es una oportunidad así, de oro, para que los puedan ver. Nos llevaremos nuestra grabadorcita para grabar algunas rolas y a ver si se podemos hacer algunas entrevistas con los naquillos el día de mañana. Y bueno, pues por ahí estará también una presentación de un libro que se llama Historia de Azcapotzalco, con un compa que se llama Pablo Moctezuma Barragán, que es un cuate que hace una investigación muy buena y hace y también publica, lo tenemos aquí como amigo en el Face, y regularmente saca bastante información de los días conmemorativos, pero pues ahora sí de la lucha del pueblo. Muy interesantes los trabajos que hace Pablo Moctezuma Barragán, que va a estar mañana también presentando este libro que se llama Historias de Azcapotzalco. Y también otro que está muy muy interesante es Oscar de la Borbolla. También va a estar este carnal el día de mañana. Oscar de la Borbolla es un cuate que, híjole, escribe muy padre y también es muy cotorro. La conferencia se llama Oscar de la Borbolla en Do Mayor, y pues estará el Oscar de la Borbolla. También, por último, habrá un concierto de jazz, Pablo Prieto Cuarteto, que bueno, pues no, la neta, pues como no somos así como muy del rollo jazz, no los conozco. Pero bueno, las actividades están bastante interesantes. El jueves, les recuerdo, el jueves 9 a las 8:30 toca Real de 14, ahí en la explanada de la delegación Azcapotzalco, totalmente gratis la tocada. Así es de que si le quieren caer, estaría del 1. Y también el sábado 11 también habrá un concierto muy chingón. Va a estar Oscar Chávez, este carnal Oscar Chávez, que ya le hemos dedicado también por ahí dos programas, al igual que a Real de 14. Va a estar Oscar Chávez a las 8:30 ahí en la explanada delegacional. Así es de que bueno, pues son dos de las recomendaciones. Bueno, varias ya les he hecho. Por ahí también habrá alguna mesa redonda. Va a estar San Juana Martínez, Pepe Rebeles, Héctor de Mauro León. También por ahí estará Epigmenio Ibarra, Virgilio Caballero, Genaro Villamil, que es un cuate quijo que escribe muy chido en proceso, muy muy crítico también, el Genaro Villamil, y es referencia sobre la cuestión de los medios de comunicación, al igual que todos los que he mencionado. Virgilio Caballero, San Juana Martínez, que híjole, también hace un trabajo muy chido. Entonces, está bastante interesante. Esto va a ser el sábado, antes de la tocada del Oscar Chávez. Van a presentarse estos carnales con esta conferencia que se llama Los Medios en Resistencia. Y bueno, pues estarán estos compas que, bueno, pues son los tótems, se puede decir, de la cuestión de la libertad de prensa en México, ¿no? Entonces, pues ahí les paso ahí algunas de las actividades que va a haber. A lo mejor algunos días, por ejemplo el jueves, pues no vamos a poder estar el programa, porque sí vamos a quedarnos a ver a Real de 14. Y bueno, pues por ahí otros días a lo mejor sí faltamos, pero bueno, pues podemos poner por ahí un programita. Y de todos modos les invitamos a esta actividad que va a ser, que es gratuita, ¿no? Ahí esto de la feria del libro, es chido esto de las ferias del libro, bueno, a mí me late. Pero bueno, vamos a la música. El día de hoy tenemos a esta banda que se llama The Clash. Vamos a poner, hace rato no mencionamos que cuáles fueron las rolas, ¿no? Sí. Vamos a poner otra rolita de los Clash que se llama Let's Go Crazy. Lárgate, loco. I'm entertaining the people, and I'm also, as Sir Collins, is calling for peace in the carnival and love. And also all the youth, the young generation of today.

never know. Satellites who make space burn. We've been told to keep the strangers out. We don't like them, started a hang around. We don't like them, over town. Across the world we're gonna blow them down. Jolly long surf and we think you should. Jolly long surf and you know that it ain't no good. Jolly long surf for it's never gone. Jolly's gonna be the napalm star. No more the superpowers must be over. So many armies come. Thank you. Bien, entonces pues ya estamos ahora sí que en la línea del límite. Aparte de que pues tuvimos aquí una bronquilla aquí con la computadora, llegamos un poquillo tarde precisamente por esto del de la chamba, pero bueno, pues espero que podamos compartir mañana algo de lo que nos están planteando aquí en la feria del libro. Por lo pronto pues esto de los nacos, si no pueden acudir, pues vamos a tratar de grabar algunas rolitas y también vamos a tratar de hacer una pequeña entrevista acá con el Milo, el Ismael Colmenares, el Naco Mayor, y bueno, pues a ver qué más podemos hacer por ahí para traerles la información. Pero sí, bueno, pues ahí está las recomendaciones para acudir ahí a la feria del libro de acá de Escapo. Bueno, gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de Oink. Que bueno, pues también es difícil el tema de la música, ¿no? Pero pues por ahí estuvo Marilia Robarón, sí, así es. Wally DC, Chus Hernández, Lluvia Mar, Ros Rossi, Francisco Zárate Rivera, Víctor A. Riot, también el buen Canito Rebelde, Hoja Abierto Foto, también anduvo por ahí Lubina Nusabi. Saludos a Lubinita, que ya no la habíamos visto. Alejandro González también por ahí anduvo. Patricia Grajales, Jorge Gómez, Gerardo Pérez Cruz y Tanya La. Allá está. Hasta Oaxaca. Gracias a toda la bandita. Yo me callo, pero los dejo con más música de Clash hasta las 9 de la noche. Con la finalidad de poder, pues sí estuvimos grabando el programa un poquito antes de entrar al aire. Entonces, pues ya para poder grabarlo, que quede como antecedente. Y bueno, pues pues esperarlos por allá a ver si pueden lanzarse a la feria del libro. Va a estar hasta el próximo domingo. La feria del libro termina hasta el domingo 12. Pero bueno, pues hay un chorro de actividades, presentaciones de libros, mesas redondas, qué más por ahí, danza, música, teatro, un buen de cosas. Van a estar también los moneros por ahí, ¿cuándo es? Pues el domingo a las 5 de la tarde va a estar los moneros de la jornada, Elguera Hernández y el Fisgón, presentando un libro que se llama Mono Sapiens. Entonces también va a estar cotorrísimo ahí con estos cuates. Bueno, el Fisgón es cajetísimo. Mesa redonda con los moneros de la jornada, Elguera Hernández y el Fisgón. Van a estar presentando este libro de monitos, Mono Sapiens. Y bueno, pues todo lo demás que ya les dije. Por ahí hay también música huasteca con el trío Aguacero el sábado a las 12. Si quieren subirse a danzar o a bailar zapateado, pues ahí también habrá alternativa para eso. Y bueno, pues hay un buen de actividades, pero pues así como que así la estoy leyendo así de bote pronto. Pero pues ahí está. Chido, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Trataré de llegar un poquito antes para que no nos suceda lo de hoy. Pero bueno, pues así es esto. Pues vámonos con más rolitas del The Clash. Hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y vamos a escuchar Police on Me Back. On Me Back. Policía en Mi Back. ¿Qué será esto? Mi Back. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar de The Clash. Clash. El día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y ya nos escuchamos mañana. Thank you. mind, a great deal of my mind. Yeah, the money, money, money, money. The Cossack's in, the Cossack's gone, the Stalin's right. Yeah.